la palabra, quiero invitarlos a Josué 1, del 1 al 9. Y este es uno de esos pasajes que son realmente muy conocidos, que quizás hemos leído varias veces, especialmente en esos momentos cuando estamos como desanimados, cuando estamos como casi a punto de tirar la toalla. Allí está Josué diciéndonos, esfuérzate y sé valiente. Entonces vamos a escudriñar, a reflexionar sobre este pasaje y encontrar qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. ¿Cuál es el mensaje de parte de Dios para su pueblo en esta mañana? Josué 1, del 1 al 9. Estamos allí, Josué 1, del 1 al 9. Y dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todas las días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Oremos. Dios, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos reconforta, Dios. Porque tu palabra siempre es viva, Señor, y en esos momentos donde parece que las nuevas cosas, Señor, nos dan miedo, Señor, tú estás allí, Dios. Te pedimos, Señor, que tome esta palabra, Dios, que tome este tiempo, Señor, de reflexión bíblica y que nos hable, Señor. Queremos de ti, necesitamos de ti, estamos sedientos de ti. Queremos que hoy tu palabra se revele a nuestra vida, Señor, y genere cambios en nosotros, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Para hablar un poquito antes de lo que está pasando aquí, antes de lo que ha pasado aquí, el versículo 1 ya nos dice, mire, Moisés ha muerto. Y son esas cosas cuando el pueblo ha tenido un líder muy representante. Moisés fue para Israel uno de esos líderes importantísimos que marcó la pauta y que acontecieron muchísimas cosas por medio de él. Alguna de esas cosas fue, con Moisés nace la esperanza de la liberación. Un pueblo que ha estado cautivo alrededor de 400 años, llega un líder y dice, mire, hay una esperanza de liberación. Con Moisés se vuelve a pensar en que esa tierra donde fluye leche y miel puede ser posible. Después de estar cautivos 400 años, Moisés trae esa esperanza de vida. Con Moisés también encontramos que Egipto fue casi ridiculizado por las 10 plagas. Cada una de las plagas atentaba a cada una de las cosas que había en Egipto. Y con Moisés, Israel dice, oye, hay esperanza. Oye, hay un nuevo camino. Oye, podemos pensar en nuevas cosas. Con Moisés se abre el Mar Rojo en dos. ¿Recuerdan la historia? Una historia tremenda donde allí está el mar grande, el mar, y aquí hay un pueblo, un ejército que nos va a devorar. Y Dios abre el Mar Rojo. Moisés había sido una persona importantísima en medio de este pueblo. Moisés había sido un líder, mejor dicho, que había marcado la diferencia en el recorrido de este pueblo. Con Moisés hay maná y cornices. Cuando el pueblo tuvo hambre, Moisés dice, ¿qué vamos a comer? Dios les envía maná, les envía cornices. Con Moisés, una de las cosas más importantes, se instituye una ley en el pueblo. allí en el monte Sinaí, Dios entrega las tablas de la ley y dice, mire, por aquí van a marchar ustedes. Y no solamente esto, sino como Moisés también, Dios les entrega la forma como se iba a relacionar con él. Les dice, mire, estas son las instrucciones para hacer el tabernáculo, porque en ese lugar habitaré yo en medio de ustedes. No solamente entrega las normas, no solamente los acompaña en la construcción, sino también habita en medio de ellos. Con Moisés prácticamente había pasado de ser Israel un grupo de esclavos a ser un pueblo que tenía ley, que tenía una forma de relacionarse con Dios y que tenía prometida una tierra donde habitar. Ahora el versículo 1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés. ¿Qué hacemos ahora? El gran líder que hizo tantas cosas, que nos guió, ha muerto. ¿Qué hacemos ahora? Cualquier israelita diría, ¿y ahora qué? ¿Qué viene ahora? La gran persona que nos dirigió durante acerca de 40 años ha muerto. ¿Hay esperanza? ¿Hay esperanza? Quiero, de manera introductoria, expresarles dos afirmaciones. Primera, Moisés había muerto, pero la promesa de Dios no. En ese momento, el gran hombre había muerto, pero la promesa del Señor seguía en pie. Aquella tierra prometida donde iba a fluir leche y miel estaba en el corazón de Dios. El primer versículo nos dice, mire, el siervo es grande, el hombre de Israel ha muerto, pero Dios habló, ¿a quién? A Josué. Sí, no era tan representativo, pero Dios se interesa por continuar con sus planes. Dios tiene el interés de buscar a alguien que continúe el legado de la promesa. Dios es el más interesado en decir, mira, la promesa no se ha acabado, los sueños no han terminado, el proyecto no ha terminado, hay alguien que se va a levantar y va a continuar con esto. Hermanos, puede acabarse lo que sea, puede dañarse lo que sea, es más, puede morirse el que sea, pero la promesa del Señor para tu vida y para mi vida sigue en pie. No ha muerto, seguimos caminando. Allí este pueblo tenía la esperanza de una tierra prometida. Bueno, tenemos ley, ya no somos unos esclavos, tenemos un tabernáculo donde el Señor habita en nosotros, y la tierra, y Moisés se murió. Pero el Señor tenía un plan para este pueblo. Amén. La segunda afirmación que quiero hacer de manera introductoria es, Dios les entrega comisiones específicas a personas que les sirven. Dios entrega tareas específicas a las personas que están caminando con Él. Era mucho más fácil para los reyes decir, bueno, este rey murió, prácticamente su hijo lo va a ser el rey. Pero aquí en este tiempo no. Moisés muere. Josué era uno de sus ayudantes más cercanos, pero no era tan claro que Josué iba a seguirlo. Pero Dios mismo, no Moisés, Dios mismo dice, he escogido a Josué para que continúe con la tarea. Yo, y constantemente nos animan a buscar cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Cuál es el propósito? Y mucha gente vive buscando las cosas que Dios tiene y hace de todo y no termina haciendo nada. Pero aquí Josué, Dios le da una misión específica a Josué. A Moisés le dio una misión específica, saca al pueblo de Egipto. A Josué ahora le dice, entra el pueblo a la tierra prometida. ¿Cuál es tu tarea específica? No ibas caminando por allí tratando de buscar nada, no. En Dios tiene tu propósito. En Dios está tu norte. En Dios está tu camino. No te pongas a inventar más de las cosas. Dios tiene la senda allí. Dios te entrega tareas específicas que hacer. ¿Cuál es tu tarea en esta iglesia? ¿Cuál es tu tarea en tu casa? ¿Cuál es tu tarea en el lugar de tu trabajo? Dios te ha hablado sobre eso. No tratemos de inventarnos lo que ya está listo, lo que la palabra ya nos ha dicho. No tratemos de buscar otras tareas porque nos estrellamos. Entonces, Moisés ha muerto, pero la promesa del Señor no. La promesa del Señor continúa para tu vida, para mi vida y para Israel en este tiempo. Y segundo, Dios te entrega cosas específicas que hacer. Dios te habla por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de tu experiencia con Él. ¿Cuál es tu tarea? ¿O no la quieres hacer? ¿O la de Él es mejor? Yo quiero hacer la de Él. No, no, no. ¿Cuál es tu tarea? Entonces, el sermón que quiero compartirles se llama Tres Veces Fuertes y Valientes. Tres veces fuertes y valientes. Tres veces aquí en este texto, Dios le dice a Josué: mire, Josué, necesito que seas fuerte y valiente. Y yo me cuestionaba, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere decir con esto de fuertes y valientes? Y si comenzamos a pensar en el momento histórico, están allí listos para entrar a la tierra prometida. En la tierra prometida están los heteos, todos estos heteos, ageos, todos estos que terminan en feos. Y tenemos que conquistar esa tierra. Tenemos que pelear con esa gente. Tenemos que quitarlos de allí. Entonces, cuando dicen, sé fuerte y valiente, yo me imagino un Josué como, pues, hombre de ejército, hombre así grande, musculoso, más o menos así como yo, porque sonríe además. Así muy grande, así del porte de Ronald y yo, así más o menos. Hombres fuertes, porque van a la guerra. Y me cuestionaba estos dos términos, ¿qué es ser fuerte y valiente? Y a la luz del diccionario y a la luz del texto, yo encontré que fuerte es alguien que tiene gran resistencia, de carácter firme, escúchame esto, de carácter firme y animoso. Y valiente es alguien esforzado, ánimo, recto en su parte moral. Y decía, no es tanto cuestión de apariencia, es cuestión de corazón. No es tanto lo fuerte y lo grande que podía ser Josué para llevar a este pueblo a tierra prometida, es cuán recto estaba su corazón. ¿Cómo estaba el carácter de él para enfrentar una conquista? ¿Cómo estaba el corazón de él para enfrentar en esto? Ser fuerte y valiente significa más actitudes propias del corazón que acciones y apariencias. Se refería a tener un carácter firme, a ser animoso, a tener una moral correcta. Muy diferente. Muy diferente. Y más adelante en la historia tú puedes leer, hay una batalla con un pueblo que se llama Ai. Y Ai que perdieron la batalla. Y cuando van a mirar, ¿por qué pierden la batalla? Porque en el pueblo había pecado. No era cuestión de hombres, era cuestión de cómo estaba su corazón. Cómo estaba su corazón. Entonces esto de ser fuerte y valiente viene mucho más con lo que hay dentro que con lo que hay afuera. Tiene que ver mucho más con el carácter tuyo y mío que con las acciones y las habilidades que yo pueda tener para enfrentar los nuevos retos. Aquí enfrentamos un nuevo reto, la conquista de una tierra. Bueno, ¿cómo está tu corazón? Bueno, ¿cómo es tu carácter? Bueno, ¿cómo estás frente a Dios? Bueno, ¿estás firme o tiemblas en tu carácter? Bueno, ¿tienes un carácter adecuado o todavía no? Ser fuerte y valientes es mucho más que una apariencia. Es allí un carácter firme para enfrentar los nuevos retos. Bueno, vamos a estudiar los tres fuertes y valientes que hay allí. Para enfrentar las nuevas tareas, los nuevos retos. Viene un año que estamos pensando, ¿qué vamos a hacer? Hay que ser fuertes y valientes para caminar en el Señor. Hay que ser fuertes y valientes para cumplir su palabra. Entonces, el primer fuerte y valiente se encuentra en el versículo 6. Permítame, yo se lo leo. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo la posesión de la tierra que juré a sus padres que le daría. Sé fuerte y valiente porque tú darás a este pueblo la posesión de la tierra que juré a sus padres que le daría. La primera actitud en la que Josué debía ser fuerte y valiente era para dar el primer paso a poseer aquellas cosas que Dios ya le había dado. Dar el primer paso siempre es difícil. Dar el primer paso y caminar sobre aquellas cosas que Dios ya nos ha dado siempre cuesta. Sobre Josué caía la responsabilidad de seguir el legado de un Moisés que había hecho de todo. Pero ahora tenía él la tarea de comenzar una nueva conquista. Es difícil comenzar una nueva conquista. Cuando yo estoy cómodo, pues yo estoy bien, no me incomoden. Pero cuando dicen, no, hay algo nuevo que hacer. Dar el primer paso siempre es difícil. En Josué caía esa responsabilidad. Decía, debía ser fuerte y valiente para continuar la misión de Dios, la cual debía llevar a cabalidad. Ya había una tierra prometida. Había allí un lugar y lo podían divisar que tenían que conquistar. Llegar allá era lo difícil. Atravesar el río Jordán era lo difícil. Su carácter enfrentaría el inicio, la entrada y los primeros pasos de un Israel en medio de su pueblo. Habían promesas de años y años. Y ahora estaban en el momento propicio. Debía ser fuerte y valiente. Debía tener un carácter firme para comenzar esta tarea. Debía comenzar a marchar sobre esto. Les cuento la primera escena para atravesar el río Jordán. Llegan al río Jordán y el Señor le dice a Josué, mira Josué, pasa el arca adelante. Y dile a los sacerdotes que cuando ellos pisen el agua del río Jordán, el río Jordán se partirá en dos. Oye, pero Josué, llevámosle el arca. Y este río parece que es grande. ¿Cómo que se va a partir en dos? Sí, se va a partir en dos. Y el mismo texto dice, cuando ellos dan el paso y comienzan a mojarse el pie, se abre el mar. Dar el primer paso es difícil. ¿Cómo meterte a un río con el arca? Pero esos son los primeros pasos que Dios quiere que demos. Ser fuerte y valiente para el primer paso. Ser fuerte y valiente para emprender aquellas cosas que Dios te está hablando. Dar el primer paso. Más fácil cuando ya está todo sequito, yo paso por aquí. Pero comenzar era difícil. Era difícil. Debía ser fuerte y valiente para seguir con el legado que había allí. Dar el primer paso siempre es lo más tremendo. Ordenar a los sacerdotes, oye, Dios va a abrir el río Jordán, era lo más difícil. La segunda parte de este versículo 6 dice, tierra que juré a sus padres que le daría. Ojo, tierra que juré a sus padres que le daría. Mira, Josué estaba enfrentando la tarea de llevar un pueblo a poseer una tierra. ¿De una tierra que qué? Que ya estaba prometida. Una tierra que ya desde años atrás Dios le había entregado a Israel. Josué iba para la victoria. Josué iba a la conquista. Josué iba nada más a poseer lo que ya era de ellos. Y yo creo que aquí este es el punto de muchas de las frustraciones de nosotros como cristianos. Josué va confiado porque es una tierra que ya está prometida. Amén. Es una tierra que ya es de ellos. No tienen que ir, por favor, esto, que si nos hace un campito para nosotros. No. Esta tierra ya les pertenecía. Dios ya la había entregado a ellos. Muchas de nuestras frustraciones como cristianas es porque esperamos algo que el Señor no ha prometido. Nos inventamos nuestras promesas de parte de Dios. El Señor me prometió esto, esto y esto y esto. O a veces la gente nos dice, y tenemos, es una época donde hay comezón de oír, queremos escuchar qué va a pasar en nuestro futuro, queremos escuchar cuándo se acaba el mundo, queremos escuchar tantas cosas. Y nos las inventamos y decimos, esto es lo que el Señor me dijo. Pero el Señor no te ha dicho nada. Esperamos lo que el Señor nos ha prometido. Y si tú quieres, hay mucha gente que te dice, tú lo que tú quieres escuchar, ¿cierto? ¿Qué quieres escuchar? Dinero, casa, beca y cero problemas, y muchos te lo profetizan fácilmente. ¿Pero es verdad? ¿Es esto palabra del Señor? No sé. ¿Es esto lo que el Señor te está diciendo? No sé. Y en el segundo fuertes y valientes vamos a ver todo esto. Dios ya hace años había jurado una tierra y estaba usando un hombre para dar cumplimiento a su palabra. La valentía de Josué se convertiría en el cumplimiento de la promesa de Dios a su pueblo. Tu valentía, tu fuerza se puede convertir en el cumplimiento de las promesas para tu vida. porque tú tienes promesas, porque la palabra está llena de promesas para nosotros. Pero nos gustan las promesas de otros mejor. No sé, no nos gustan estas. Hay muchas, pero no. Mejor si aquí no hay carros grandes ni nada de eso. Lo único son los carros del faraón y nosotros no nos queremos esos. Entonces nos gusta escuchar aquellas cosas que no. Estamos en una época donde queremos oír, queremos buscar, estamos buscando qué es lo que dice el Señor. Debemos tener un carácter firme, ser fuertes y valientes para poseer, para marchar, para tomar la iniciativa sobre aquellas cosas que Dios ya ha hablado, sobre aquellas cosas que Dios ya nos ha dicho, que Dios ya ha prometido, que su palabra nos ha dicho, que las santas escrituras nos enseñan. Y yo sé que siempre el Señor está hablando en nuestros corazones. Siempre el Señor está hablando por medio de la palabra, en oración, en nuestra relación con Él. Siempre nos... Pero nos gusta ir a escuchar otras cosas porque, no, como que no es suficiente esto. Tú y yo debemos ser fuertes y valientes, con carácter firme, para poseer aquellas cosas que el Señor ya nos ha dicho. Para evitar aquellas cosas que el Señor ya nos ha dicho, evite. Para no consentir aquellas cosas que el Señor ha dicho, no consientas. Para marchar sobre las promesas que el Señor nos ha dado. ¿Amén? ¿Qué tal este fuerte y valiente? Primer fuerte y valiente. De un carácter firme para poseer aquellas cosas que ya el Señor nos ha entregado. ¿Amén? Segundo fuerte y valiente. Versículo 7 y versículo 8. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiero que nos fijemos en un pequeño cambio que hay allí. Este segundo fuerte y valiente era para cumplir la ley. Debíamos ser fuertes y valientes para cumplir la ley. Pero el versículo 7 dice, solamente sé fuerte ¿y qué? ¿Y qué? Y muy valiente. Muy bien. No solamente debe ser fuerte, sino debe ser fuerte y muy valiente. Bueno, caminar sobre las promesas que el Señor nos ha dado, debemos ser fuertes y valientes. Pero cumplir la ley del Señor, debemos ser fuertes y muy valientes. Parece que el cumplimiento de la ley, caminar sobre lo que el Señor les había dicho a Israel, no solamente era cuestión de fuerza y valentía, era cuestión de fuerza y de mucha valentía. Y yo examinando esos puntos, es lo más difícil. Caminar sobre la ley del Señor. Dice allí, mira, no se apartará de tu boca ni de día ni de noche. Mira, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Debemos tener mucha fuerza y mucha valentía. Mucha fuerza. Parece que el hecho de obedecer la ley precisaba mucho carácter, mucha más determinación y mucho más ánimo para cualquier otra cosa. El cumplimiento de la ley era algo que necesitaba del carácter completo de Josué, de una moral recta de parte de este hombre. Pero espera, ¿no van para la guerra? Sí, pero deben cumplir la ley del Señor. Deben cumplir lo que el Señor les ha dicho. Pero no necesitan armas y ejército. No era lo importante. Lo importante era su corazón con Dios. Lo importante es cómo estaba su carácter frente a Él. Lo importante era cómo estaba su relación. ¿Estaban escuchando? ¿Estaban caminando sobre el que el Señor guiaba? ¿O estaban haciendo su propio camino? Aquí en los versículos 7 y 8 hay dos ideas paralelas para cuidar, para hablar de la ley. Dice, cuídate de cumplir la ley de mi siervo que te mando, no te desvíes a diestra ni a siniestra. En el versículo 8 dice, no se apartará de tu boca este libro de ley, sino de día y de noche meditarás en él. Y que cuides de hacer todo lo que está escrito. Hay dos ideas. Está primero la idea del camino, ¿verdad? Mira, la ley del Señor es un camino. Por favor, no te desvíes a diestra ni a siniestra. Por favor, no te desvíes de lo que el Señor te ha dicho. Y cuando yo voy por los caminos, lo que decía el pastor, visito algunas de comunidades que están muy distantes y solo hay un camino y solo hay un carril, lo más fácil es seguir el camino. Y uno sí puede ver la meta allí, puede ser uno una diagonal. Pero las veces que me he metido por la diagonal, me toca saltar la cerca. Y si me va bien, no me enredo. Pero si no me va bien, me enredo y se me rompe la ropa. Y caigo al otro lado y ya estoy sucio. Y el pasto comienza a picarme y comienza a rascarme todo. Y cuando me salgo otra vez al camino, digo, ¿yo por qué me metí allá? ¿Por qué te apartas del camino? ¿Por qué te apartas? Y ya en el camino uno comienza a limpiarse. Y decir, el camino está listo. El camino está demarcado. ¿Por qué me voy a apartar del camino? El camino ya está, mire, vas por ahí. Porque te tienes, porque quieres tomar atajos. Esto dice Dios a Moisés, a Josué. Mira, Josué, no te desvíes a diestra ni a siniestra. Camina, ya está listo, ya está demarcado, ya está organizado el camino. No te vayas a ensuciar, no te vayas a empuercar, saliéndote del camino. La segunda imagen que hay allí es la de un poquito más académica, un poco más intelectual. No se apartará la ley de tu boca, sino de día y de noche meditarás en ella. Una ley que tenía que estar siempre en la boca de las personas. Una ley que tenía que estar, que debíamos hablar constantemente. Una ley que tenía que estar aquí en la mente. Oye, medita de día y de noche, o sea, a toda hora. Oye, debes meditar de día y de noche, o sea, por favor, que no se aparte de tu boca. Y en Israel, el Antiguo Testamento entrega toda la responsabilidad de enseñar la ley a los papás. Entregaba. Y dice la historia que la costumbre de estos hombres eran que iban con el camino, en el camino con sus hijos, iban recitando la palabra del Señor. Iban para cualquier lugar, iban recitando la palabra del Señor. Los hijos aprendieron esta ley así, recitándola en el camino, caminando con sus padres y meditando en ella. Y quizás en medio de la conversación dice, pero papá, no entiendo esto. Y hablaban de la historia de Israel. Así aprendieron la ley esos hombres. Así aprendieron la ley esos niños. Y constantemente, cuando iban a la siega, cuando iban a cultivar, cuando iban con su ganado, iban hablando de la ley. Por eso Dios le dice a Josué, mire, tienen mucho camino para conquistar de aquí para allá. Por favor, que esta ley no se aparte de tu boca. Que esta ley no se aparte de lo que hay allí. Que esta ley no falte en tus conversaciones. Ahora, estos dos versículos, estas dos ideas, tienen una segunda parte. Y el versículo 7 dice, todo lo que dijimos, porque para que tengas éxito donde quiera que vayas. Versículo 7, al final del versículo 7. Y al final del versículo 8 dice, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. En otra versión, porque entonces todo te saldrá bien. Mira, no es el capricho de Dios en que caminemos en sus estatutos. No es el capricho de Dios en que marchemos sobre lo que nos ha dicho. Es que mira, si marchamos, Dios nos ha dicho, mira, tendrás éxito por donde quiera que vayas. Todo te saldrá bien. Tendrás éxito en la conquista, Josué. Cuídate de cuidar esta ley, de cumplirla, porque tendrás éxito en la conquista. Porque eso que ya es tuyo, lo tendrás exitosamente. Porque eso que ya te pertenece, lo tendrás con facilidad. Amén. Porque para que tengas éxito donde quiera que vayas y todo te saldrá bien. ¿Qué iba a ser difícil? Sí. ¿Que iban a haber batallas? Claro, ellos sabían que debían enfrentar muchos pueblos. ¿Que iban a encontrar dificultades? Sí. Pero al final, todo sería éxito. Todo sería éxito. Todo sería éxito. Caminar en la ley del Señor es garantía de tener una vida próspera. Y no hablamos de prosperidad de dinero, hablamos de paz, de tranquilidad, de alegría, de sosiego. caminar en lo que el Señor nos ha dicho es garantía de que el Señor nos llevará a lugares donde Él solamente quiera. Donde Él solamente quiera. La recompensa de un esfuerzo y una valentía se iba a notar en el éxito y la prosperidad que se evidenciaba en la conquista. Dios en poca palabra le dice a Josué, preocúpese por andar en el camino recto y seguro existirá prosperidad y éxito en su camino, en las conquistas que vamos a emprender. No solamente debíamos tener fuerza y valentía para caminar sobre las promesas del Señor, sino teníamos que tener fuerza y mucha valentía para cumplir la ley del Señor. Nuestra fuerza debe estar en el cumplimiento de la ley de Dios. Las bendiciones vienen como resultado de un caminar con Dios. Nuestro carácter debe estar firme cuando se trata de no salirnos del camino. Las bendiciones del camino ya están puestas en el camino. Simplemente vamos a recorrer ese camino y allí las vamos a encontrar. Pero ¿saben una cosa? Nosotros hacemos al revés. Nosotros buscamos las bendiciones, buscamos el éxito, buscamos la prosperidad y nos olvidamos del cumplimiento de la ley. Nosotros buscamos las bendiciones, pero nos olvidamos de la norma de vida del Dios de las bendiciones. Y si estas bendiciones se convierten, nos estrellan en la cara cuando no están conforme a la palabra del Señor. No solamente debíamos ser fuertes y valientes, sino ser fuertes y muy valientes para el cumplimiento de la ley. En esos años he conocido muchas personas que me han llamado muchísimo la atención y otras personas que no me llaman tanto la atención, más curiosidad. Y uno les pregunta a alguien, bueno, ¿cómo estás? No, mire, estoy así, enredé mi vida en 3 meses. ¿Y qué hiciste? No, hice esto, me metí en aquello, consentí esto. Y uno en la mente está diciendo, no cumplió la ley del Señor. Y su vida es un enredo que uno dice, ¿qué le digo? ¿Por dónde desenredar esta pita? ¿Por dónde empezar? Porque todo es un enrollo. ¿Por qué? Porque no cumplió la ley del Señor. Porque no caminó bajo los preceptos del Señor. Y obvio, no hay prosperidad. Obvio, no hay éxito. Obvio, no hay paz, no hay tranquilidad, no hay alegría. Pero por otro lado, conozco personas que uno dice, unos nacieron estrellados, pero otros nacieron con estrella. ¿Y qué hacen? No, Dios me ha permitido esto, Dios me ha permitido aquello. ¿Y verdad? ¿Y cómo lo lograste? No, decidí escuchar al Señor. Decidí caminar en el Señor. Desde pequeño me inculcaron esto. Prohibí esto en mi vida. No consentí esto en mi vida. Marché sobre esto. Y uno dice, cumplió la ley del Señor. Caminó sobre lo que el Señor tenía. Entonces es una persona próspera. Es una persona con tranquilidad. Es una persona que uno habla e inspira paz. Uno dice, sentémonos todo el día aquí, tomémonos unos 2 cafés. Porque ahí hay la tranquilidad, hay la alegría, hay la fuerza y la valentía de cumplir la ley del Señor. ¿Queremos ser de estos? ¿Sí? Debemos ser fuertes y muy valientes. Y muy valientes. Muy bien. No solo se debía ser fuerte y valiente para cumplir la ley, sino se debía ser fuerte y muy valiente para seguir sobre los estatutos del Señor. Para caminar sobre lo que el Señor tenía. Y en el camino están las bendiciones. Tranquilo, no te preocupes por ellas. En el camino está la prosperidad. Tranquilo, no te preocupes por ellas. Preocupémonos por esforzarnos en cumplir la ley del Señor. La ley del Señor. Entonces, el primer fuerte y valiente es ¿para qué? Es para proveer las cosas que el Señor ya nos ha entregado. Y el segundo es para cumplir la ley del Señor. Muy bien. Son muy buenos estudiantes. Excelentes. Bueno, vamos al tercer fuertes y valientes. Tienen un 5. Un 5.5. Ah, es que están ahí. Eso es trampa. Bueno, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y que sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mira que te mando que te fuerces y sea valiente. No tengas miedo ni desmayes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. La tercera actitud que tenía que tener Josué para ser fuerte y valiente era para no tener miedo ni desanimarse en medio de la tarea de entrar a poseer la tierra. El Señor nos conoce tan bien, hermanos, que antes de que vaya a poseer la tierra, Dios ya le está diciendo a Josué: mire, Josué, ojo con el miedo y ojo con el desánimo. Dos cosas. Ojo con temer cuando estés allá caminando y con lo que enfrentes. Y ojo con desanimarse cuando estés marchando. Ojo, porque las cosas no son fáciles. Vas para una batalla. Vas a enfrentar cosas. Pero ojo con tener miedo. Parece que somos nosotros, ¿verdad? Antes de ir a la tarea, antes de conquistar esas cosas, el Señor ya nos está diciendo: mira, vas a tener pilas porque puedes tener miedo. No te desanimes. Tengas un carácter firme, párate en la raya porque te puede venir el miedo. Y pilas porque vas a tener la tentación de dejar las cosas tiradas. Vas a tener la tentación de dejar a medio camino la tarea que te he dado. Porque vas a tener la tentación de tirar la toalla y decir: ya no más. Ojo, Josué. Ojo, hermanos. Parece que no ha cambiado el ser humano en los últimos 2000 años, más de 2000 años. Somos personas que cuando nos enfrentamos a la realidad nos da miedo. Somos personas cuando comenzamos a caminar en la tarea que el Señor: no, yo no soy capaz, yo dejo esto. Somos personas casi que de doble ánimo, de no un carácter firme, donde no nos paramos frente al miedo de decir: el Señor me ha prometido esto. Es que yo no vengo a pedir permiso, ya es mío, el Señor me lo da. El Señor ya me lo ha entregado. Yo no vengo a ver si por favor me lo dan. Ya es posesión nuestra. Frente a las promesas que el Señor nos da miedo. Es curioso que Dios enfatiza esta área. Primero, no temas de nada que se presente. Y no desmayes o no te desanimes por lo que pueda suceder. Son dos recomendaciones súper pertinentes. Dos recomendaciones importantísimas. La primera nos pone frente a frente con nuestro miedo que tenemos, con nuestro temor a las nuevas cosas, con nuestro temor a las circunstancias, y la segunda nos pone frente a frente con nuestro desánimo en el camino. Dios de antemano está diciendo: Josué, sé fuerte y valiente, porque no debes temer y no debes desanimarte en la tarea. Hermanos, no debemos temer y no debemos desanimarnos frente a lo que ya caminamos o a los nuevos proyectos que el Señor nos ha dado. Todos estos, ser fuerte y valiente, están ligados muy bien, pero me parece que el segundo, de cumplir la ley, y este tercero, de no temer ni desanimarse, tiene, por mi experiencia, tiene allí una conexión especial. Yo creo que muchas veces el miedo y el desánimo comienzan cuando yo comienzo a desligarme del Señor. Escúchame, muchas veces el miedo entra en nuestra vida y el desánimo nos amarra y nos atrapa porque yo he comenzado a dejar de cumplir la ley del Señor. Muchas veces el miedo y el desánimo nos amarra porque mi relación con Él ya no es tan fuerte. Porque no vengo constantemente a decir: mira, Señor, ¿en dónde estoy? Porque he escuchado la tarea, pero he comenzado a caminar por mi propio camino. Porque he escuchado el propósito, pero he comenzado a marchar con mis propios pasos. Entonces, la conquista no era de Josué, la conquista era de Dios. La tarea para Josué la había entregado el Dios que dirige la historia. No era para un Josué tenerla. Cuando comenzamos a pensar que lo nuestro es lo nuestro y nada más, somos del Señor. Son los propósitos del Señor para nuestra vida y debemos estar en constante comunión con Él para marchar sobre esos propósitos. El desánimo y el miedo comienza cuando ya no hay una relación tan estrecha con el Señor y ya no le pregunto: Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Hacia dónde debo caminar? ¿Cuál es el otro pueblo para conquistar? ¿Cuál es el otro pedazo de la tierra por el cual debo marchar? El desánimo comienza cuando me comienzo a desligar de la presencia del Señor. Y allí fallamos. Y la segunda parte de este versículo va muy bien con lo que estamos diciendo. Dice, no temas ni tengas miedo, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Cuando comenzamos a desmeritar la compañía del Señor a nuestro lado, es cuando nos desanimamos. Pero cuando sabemos que el Señor está a nuestro lado, ¿quién tiene miedo? Nadie. Y mira, seguir al Señor es muy difícil, hermanos. Tremendo. Pero mira lo que el Señor nos dice. Le dice a Josué, mire Josué, te voy a dar algo que ya es tuyo, que ya es del pueblo. Mira, cumpla la ley del Señor. Camina sobre la ley del Señor. Porque si lo haces, prosperarás. Mira, no tengas miedo ni te desanimes. Y le dice en el oído, tranquilo que yo estoy contigo. Tranquilo que yo estoy a tu lado. Cualquier cosa me dice que yo estoy aquí. Cualquier cosa que necesite, aquí estamos. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuál es la dificultad entonces? ¿Por qué temer cuando el Señor está a nuestro lado? ¿Por qué temer cuando Él nos está diciendo en el oído, aquí estoy, no te preocupes, aquí estoy a tu lado, cualquier cosa me dice? ¿Por qué temer así? Muy fácil. Mira, Josué, ve a conquistar la tierra, pero yo voy contigo. Hermanos, vaya sobre las promesas que el Señor te ha dado, pero es más, Él te va acompañando a la conquista. Él te va acompañando en los pasos que estás dando. Él está a tu lado cuando tienes que dar el primer paso, y cuando tienes que dar el segundo, y cuando tienes que dar el tercero. En ninguna parte de la Escritura tenemos la idea de un Dios que nos habla y se va. No, es un Dios que ya está allí constantemente. A Moisés llamó y le dijo, Moisés, yo estaré contigo siempre. A los discípulos le dijo, y predica el Evangelio, estaré contigo, con ustedes hasta el fin del mundo. Nunca se ha apartado, siempre está dispuesto a una relación, a que lo consultemos, a que vivamos una vida con Él, a que marchemos sobre nuestras promesas en una relación con el Señor, a que caminemos sobre lo que nos ha prometido en una búsqueda constante con el Señor. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Está todo dado? Fuertes y valientes para caminar sobre lo que el Señor nos ha dado. Fuertes y muy valientes para cumplir la ley del Señor. Y fuertes y valientes para no temer ni desanimarnos. Porque el Señor está contigo. Amén. Amén. Porque el Señor está contigo. Porque el Señor está con nosotros. Él nos da la tarea y nos dice, cualquier cosa, yo estoy a tu lado. Nuestra relación con Dios, gozamos de una compañía constante, de una relación de día y de noche. Dios nos llama a servirle y nos comisiona y se va. Él antes nos dice, venga, que estoy contigo. Ven a mi lado, que estoy aquí. Ninguna parte de la Biblia registra la idea de un Dios que nos comisiona a realizar una labor y nos abandona en su desarrollo. Todo lo contrario, está la idea de un Dios que promete estar a nuestro lado siempre. Promete acompañarnos por donde vayamos. Promete no dejarnos ni desampararnos. Y promete darnos éxito en donde estemos. Esto es muy precioso. Esto es muy precioso. Dios nos invita a realizar algo más en su camino. ¿Cuál es el nuevo proyecto, la nueva tarea que tú vas a emprender? ¿Cuál es el nuevo camino? Allí está Josué enfrente de una tarea tremenda. Antes de la que comenzara, Dios te dice, mira, debes ser fuerte y valiente para poseerla. Debes ser fuerte y muy valiente para cumplir la ley del Señor. Y debes ser fuerte y valiente para no desanimarte la tarea. Amén. El Señor ya ha venido hablando en sus corazones, pero quiero hacerte algunas preguntas que nos ayudarían a mirar qué hay en nuestro corazón. ¿Cuáles son aquellas cosas que ya Dios nos ha hablado para que camines, para que conquistes, y tú no has comenzado a emprender? ¿Cuáles son aquellos sueños que tú dices, mira, Señor, es esto lo que tú me vas a dar, es esto lo que tú me has hablado, pero se han convertido y se han quedado en solo sueños? ¿Por qué? Porque tú no te has arriesgado a dar el primer paso. ¿Cuáles son aquellas cosas? Ahora, ¿cuáles son aquellas cosas en las que tú debes parar firme y decir, ya no más? No consiento más esto. esa relación no me va a ayudar, esa actitud no va más conmigo, quiero buscar la ley del Señor. ¿Cuáles son aquellas cosas que tuve que decir hasta aquí? Quedaron en el 2012 y el 2013 lo comienzo cumpliendo la ley del Señor. ¿Cuáles son aquellas cosas? ¿Y cuánto nos sentimos desanimados? ¿Cuánto hemos dicho, mira, yo creo que yo tiro la toalla? Nada resulta, nada pasa. Yo aquí igual, todo igual, ¿y qué? Pero el Señor te dice, no tengas miedo. Quizás no has considerado que yo estoy a tu lado, pero yo estoy a tu lado. Quizás no has considerado que voy contigo, pero tranquilo, yo voy contigo. Quiero invitarles a que cierren tus ojos. Meditemos en estas preguntas. ¿Cuáles son aquellas cosas que no queremos caminar y el Señor ya nos ha dicho, mira, por aquí es? ¿Por qué consentimos esto si el Señor ya te ha dicho, mira, no, por favor? ¿Por qué seguimos insistiendo sobre algo que el Señor ya de una u otra manera te ha dicho, por ahí no es? ¿Por qué no ponemos nuestra fuerza, nuestra valentía en cumplir, en no desviarnos, en no salirnos del camino, en no ensuciarnos por el atajo, sino en ir limpios por el camino que el Señor ya nos ha dado? ¿Por qué a veces no hemos considerado la compañía de nuestro Dios a nuestro lado? Medita en esto. Piensa, ¿qué habla Dios a tu corazón en esta mañana? ¿Cuáles son las cosas que Dios te está mostrando y enseñando por medio de su palabra? ¿Cuáles son las ideas claras que están quedando en tu corazón? Sé fuerte y valiente para caminar sobre lo que el Señor te ha dicho. Sé fuerte y muy valiente para cumplir la ley. Y sé fuerte y valiente para no tener miedo ni desanimarse. Dios, aquí estamos delante de ti, Señor. Sedientos de ti, Señor. Aquí estamos, Señor, escuchando tu palabra y dejando moldear nuestros corazones a lo que tú tienes para nosotros, Señor. Aquí estamos, Señor, con un corazón sincero diciéndonos, Señor, te necesitamos. Si hay algo que no queremos dejarte, es a ti, Señor. Señor, Moisés murió, un hombre tan importante para Israel, pero la promesa tuya continuó, Señor. Señor, tantas cosas se pueden ir en nuestra vida, pero que tú no te vayas, Dios. Tantas cosas pueden desaparecer y desvanecerse, pero que tú no te vayas, mi Dios. Quiero invitar a los que se pongan sobre sus pies y vamos a levantar una oración al Señor. Vamos a decirle, Señor, aquí está mi compromiso contigo, Dios, de poseer nuevas promesas. Aquí está mi compromiso contigo para caminar sobre nuevas cosas. Pero dame tu valentía porque a veces me siento débil. Habla con el Señor, abre tus labios y dile, Señor, dame tu valentía y tu fuerza porque a veces no las tengo. Habla con el Señor y dice, Señor, aquí, hasta aquí llegué porque ahora quiero caminar sobre las cosas que tú quieres para mi vida. Abre tu boca y dice, Señor, hasta aquí llegué porque quiero caminar sobre lo que tú quieres. Alza tu voz y dile, Señor, aquí estamos delante de ti, Padre, para adorarte, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos ministras, Señor. Y queremos salir sabiendo que debemos ser tres veces fuertes y valientes para caminar sobre tus promesas. Tres veces fuertes y valientes para marchar sobre lo que tú quieres en nuestra vida. Para cumplir la ley, para no temer en el camino. Para saber que tú estás a nuestro lado. Para saber que el cumplimiento de la ley trae como una bendición la promesa del éxito y la prosperidad, de que todas las cosas nos saldrá bien, Señor. Oro, Señor, por esta congregación, para que tú la bendigas, Señor. Para que bendigas cada corazón, Señor, que hay allí. Para que bendigas cada vida, Señor. Que esta palabra llegue a sus corazones, llegue a sus mentes, Señor, y genere cambios en su vida. Alabanza y adoración a ti, Señor, porque eres el Rey. Alabanza y adoración a ti, porque eres el Dios Todopoderoso, hermano. Alce tu voz y dice: Señor, acepto el reto de vivir en tu palabra. Acepto el reto de considerarte mi compañero. Allí estás a mi lado. Acepto el reto de caminar, de ser fuerte y valiente, de tener un carácter y un corazón conforme a lo que tú quieres, Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias te damos por tus promesas. Alabanza y adoración a ti, porque eres Rey, Señor. Te damos gracias, Dios. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú eres grande, Señor. Gracias, Señor.